pasa y se nos va la vida, y lo que pasa ya no vuelve más. Hay que seguir mirando hacia adelante, nunca hay que quedarse a mirar atrás. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivirla con felicidad. Hay que alejar todas las amarguras, que la vida es sola y pronto se nos va. El tiempo pasa y se nos va la vida, y mucha gente no sabe beber, porque no entienden que el amor es todo, que no hay otro modo para ser feliz. El tiempo pasa y se nos va la vida, hay que vivir.